peso por sus números, por sus argumentos, pero no nos olvidamos de que el Villarreal sigue siendo la referencia de la categoría, por supuesto, por la silla que trae. Si el verano no hubiera dicho a estas alturas cómo estarían los dos equipos, pero no lo hubiera sido al revés. El líder en Villarreal y el sexto instinto, ¿no? Pero no, el equipo que nos ha sorprendido a todos con este arranque, que tenemos un arranque, hemos superado el sexto de competición. Saludos a todos los que se encuentran con la radio del deporte. Esto es Radio Marca, de Elche para toda la provincia, 101.4. También saludos a todos los amigos que nos veis por tele Elche, que nos sintonizáis en nuestro portal multimedia info3.es. Siempre los tres medios de comunicación para llegar a todos los sitios. Elche prepara ya el partidazo del domingo con la ilusión de ganar al Villarreal y abrir brecha. Ha sido declarado jornada económica por el club. Los abonados podrán retirar una entrada adicional a mitad de precio, que abrirá el anillo de preferencia. El castellano Leones Valdés ayer es el árbitro de mal recuerdo para el Elche por el partido de la temporada pasada frente al Celta, que pita el domingo. El capitán Generero, que fue injustamente expulsado por él, dice que es un buen árbitro. Chumeta ha afirmado hoy en rueda de prensa que no está todavía al 100%. Repasaremos los récords y datos más curiosos del Elche Club de Fútbol, servicio de documentación que nos sirve nuestro compañero David Marín. Y repasaremos cómo cada martes, cómo estaba el Elche y cómo estaba la Liga hace exactamente un año, jornada 15, temporada 2011-2012. Vamos también a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Hoy qué vamos a tratar? Bueno, pues hoy, como hemos dicho en otras ocasiones, hablamos de la barra libre para nuestros oyentes y aficionados del Club de Fútbol, donde podrán llegar lo que ellos quieran con más redes sociales sobre el Club de Fútbol, tanto en Twitter como en Facebook. Hay muchas cosas que hay que comentar: la buena marcha del equipo, la jornada económica, que os parece el tema, ahora os lo contamos, y por supuesto lo más importante, ganar el domingo al Villarreal. Y es que, como decía Jordi Chumeta, estos son partidos para hombres. Sí, sabemos que son rivales directos ahora en el Villarreal. Esto de los semanas de la media, pues es un partido cuando el jugador los quiere jugar, ¿no? Es un partido de hombres. Y se va a notar pues que va a atacar, que si al final el partido va a salir muy reforzado. Pues sí, tiene toda la razón, al final el partido va a salir muy reforzado, sobre todo que se lo digan al Elche. Si el Elche ganase, se metería en 38 puntos. Eso sería, primero, récord absoluto en su historia de segunda, desde que las victorias son 3 puntos, porque lo máximo que había conseguido en una primera vuelta eran 37. El año pasado con Bordalás y también 37 2004-2005 con Uribe. Si el Elche gana el domingo, a falta de todavía 5 jornadas para la primera vuelta, ya habría superado esa cifra. Pero lo más importante, independientemente de los récords, es que dejaría al Villarreal, atención, a 11 puntos de diferencia, viendo la Real Salvo, que no es una distancia definitiva, no, pero que es muy considerable, sí. Y además, por encima incluso de esto, es el mensaje que estás mandando al resto de rivales, incluido el Villarreal. Todos casi coincidimos en que los rivales directos del Elche, por el ascenso directo, con las dos plazas son el Villarreal y el Almería. Luego ahí están Girona, Alcorcón, Sabadell, Las Palmas, Recre, Córdoba, Murcia, pero de momento lejos, muy lejos algunos. Si ganas al Villarreal, serían 3 victorias seguidas contra los rivales directos. Eso no es un mensaje. Eso es un puntazo en la mesa con el equipo. Y el Elche tiene al alcance. Lo tiene al alcance por mucho tiempo. Porque viene de ganar donde nadie lo ha hecho, en Girona. Porque viene Europa le obliga a meter en su casa. Dos cosas. No estando en el mejor momento de juego de tenis. Vienes a tu casa con tu afición, en tu estadio donde lo ha ganado todo, con la confianza de los resultados y del liderazgo. Sin embargo, el Villarreal viene con la presión de que tiene que ganar sí o sí, si no empieza a descolgarse. ¿Estos no son motivos suficientes como para ganar? No, pero en la balanza ahora mismo el Elche lo tiene todo a favor. Absolutamente todo. Y si no gana, no pasa nada. Pero ahora mismo la apuesta es segura. La apuesta es la que llevas por el Elche. Por todos los argumentos que se han dado. De todas formas, hay mucha tela que cortar. Pues vaya a llevar escaparates y enseguida os cuento todos los detalles que hasta el día de hoy se han hecho. Que la técnica de paquete con tratamiento oncológico no te vuelve la seguridad. Que en el segundo de los canales volverás a servir. Servicio inmediato de clínicas y sistemas capilares. SG Centros Capilares. Ven con nosotros. Estamos en Nasco Ramírez. Teléfono 65-43-45-03. ¿Te anda de golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Grill se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Grill garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Grill desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10. Pinturas el Barça Juventus en Elche, pues no te lo imagines. El 5 al 9 de septiembre en Elche, en Bélgica, mundial de quinto pase en la ciudad deportiva. Y los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alemán del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de septiembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a 0 por solo 9,90 euros. Y los jueves, a 2 costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bolos, partidos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Hasta la 22, la 23, que adelantó el año pasado. Hércules en la 95-96, Numán en la 98-99, Salamanca en la 99-2000. Los mejores números desde la temporada 90-91 son, por tanto, los que Elche ha creado. Insisto, los mejores números desde la temporada 90-91. Esa temporada, el Murcia llevaba 26 puntos. Hablamos de que entonces la victoria era el Murcia. El Murcia llevaba 26 puntos en 15 jornadas, gracias a 11 victorias como el Elche y 4 empates. El Elche llevaba 2 empates. No perdió ningún partido. Con victorias a 3 puntos, aquel Murcia hubiese sumado en la actualidad 37 puntos. Dos más. El Elche ha encajado 8 goles en 15 partidos. Al comienzo de la jornada está igualado con la temporada 68-69 en primera. Pero ya es el menos goleado de la historia del Elche de los 89 años a estas alturas de temporada, ya que en esa temporada en primera, 68-69, se hicieron 4 goles en la jornada. Por lo tanto, el menos goleado de la historia a esta temporada. Datos interesantes. Los últimos 4 goles marcados han sido a balón parado. Ahí es donde a Elche ahora mismo le está costando sacar los puntos, pero los últimos 4 goles a balón parado. El 4-0 frente al Numancia, al marcar en contra directa. El 1-0 frente al Racing, al marcar en contra directa. El 1-0 contra el Alcorcón, Powell en el lanzamiento de esquina. Y el 0-1 contra el Girona, Powell en contra también de falta. El Elche no marca de jugadores del 3-0 contra el Numancia, marcó 5 son por tanto 573 minutos sin marcar un gol de vida, 6 partidos enteros y está por tener la final. Y aún así, número 3, lo que demuestra la extraordinaria polivalencia de Elche de la defensiva, que tiene plena cuando las cosas están muy bien, cuando no tiene pegada, pegada, cuando se toca entender mucho mejor, cuando los rivales te esperan atrás y cambian su los últimos 2 goles encajados a balón parado han sido encajados a balón parado, 1 contra el Murcia, Matilla de penalti, 1 contra el Luz, 2 carreras en la zona de la Universidad. Por tanto, no le marcan de jugada al Elche desde el 1-2 contra el Mirandés. Son 633 minutos sin recibir un gol de jugada. 7 partidos enteros y los últimos minutos de Mirandés sin recibir un gol en jugada. Lo que demuestra la extraordinaria solidez de este equipo. Además, Manu Herrera ha dejado la portería, pero en los 3 últimos partidos de Jerez, Alcorcón y en las primeras partes, los números son realmente llamativos. Porque frente a Girona, el Elche estuvo otro primer tiempo más sin encajar un gol. Solo ha recibido un gol en la primera parte de esta temporada y la jornada 1 frente a la Ponferradina marcó 1. En la quinta jornada del Elche solo ha recibido un gol en una primera parte, en el primer partido. El balance de 16 goles marcados en la primera parte y un gol en casa. Y bueno, los datos de positiva, efectivamente el partido para tener la primera vuelta y definir a partido de piedra en el partido un jugador en segunda en la primera mitad del mundo, mucho más importante para la primera vuelta. Y bueno, para los 11 partidos en los que se han conseguido adelantar en el segundo de la temporada, los años, siempre que se adelantó por ahí, no le han remontado ni le han podido empatar al final del partido. Un encuentro que se ha dado. Pero luego no pasa nada. Por cierto, la mejor primera vuelta de la historia de segunda división la comparten el Betis hace 2 temporadas y el Atlético de Madrid. Campaña 2001-2002. Los blancos y colchoneros llegaron en la primera vuelta del mejor registro a 46 puntos. En 21 partidos. A estas alturas, nuevos retos. La mayor puntuación en una primera vuelta. Por eso los 46 puntos se desplazan. En esta temporada, el Atlético de Madrid acude a 11 puntos. Grande que el que tiene 38 para terminar la primera vuelta. Solo ganando los ganas la mitad, con 9, en el próximo se quedaría en 44. Quedaría a 12. Pero bueno, no es tan importante. Si lo bates es que has hecho una primera vuelta. Este domingo recordamos que el Consejo de Administración ha decidido adoptar una serie de medidas para favorecer la mayor presencia de aficionados del estadio, teniendo en cuenta que es jornada extra. El precio de las entradas para los no abonados es lo de siempre, 40 euros en una, 30 en otra, 20 euros en fondos y curvas. Para los abonados el precio será justo a la mitad, 20 euros en una, 15 en preferencia y 10 en fondos y curvas. Para los infantiles no abonados, vale 10 euros. Muchos abonados ya retiraron sus tres entradas de jornada económica en la previa del encuentro de Gijón, pero el club le da la opción de poder retirar otra entrada más adicional para algún familiar o amigo en este partido frente a Villarreal de su mismo sector, a mitad de semana. Por tanto, los abonados de Elche podrán retirar dos entradas a precio reducido para el partido, la suya y otra. Se pueden comprar ya desde el martes en la tienda que se va a abrir el anillo de preferencia al precio de 15 euros para los entradas de adulto y 5 euros para infantiles y juveniles hasta 18 años. Bueno, es lo que medida Rosa, comentarios de los aficionados a través de las redes sociales. Thank you. Andrés ayer efectivamente es el centro del partido. Va a quitar las sesiones, ha tenido al Comité Castellano de Leones, será el segundo encuentro que se crea en el pasado, ya lo hemos hecho en Córdoba, donde ganó el Leones por la mínima, 0-1. Durante esta temporada, el Trentino ha disputado 8 partidos donde la victoria para los locales, atención, ha sido de 1. Ganaron los visitantes y 3 empates. Recordamos que son los que han corregido en el partido de la Junta de Vídeos, los jugadores, sobre todo la misma jugada, solo ganando su partido sobre el lugar. Tenemos que ir al capitán, que fue con toda la corrección del mundo a hablar con él y le sacó la roja y casi se la está empalada. Pero esperemos que. A Generelo, con mala idea, con saña, que estaba en la rueda de prensa por el último antes de ayer. ¿Qué pensaba de eso, por ejemplo? No le damos mayor importancia, ¿no? Ya lo he dicho además esta temporada contra el Córdoba. Creo que es un buen árbitro y ya nosotros, como todos los partidos, intentaremos ayudarle. Real, el líder contra el Coco, en esta parte del país, en un campo de 20.000 personas, más. Eso es lo único que no me gustaría que buscase el protagonista. Lo mismo lo tienen los jugadores, lo tiene el partido en sí, el ambiente, el estadio, lo que pasa ahí en el centro, no lo tiene que tener. Así que de momento vamos a dejarlo en paz, y ojalá que no tenga más que hablar de él. Lo que sí es cierto es que Elche lleva una campaña inmaculada, imponente, y que a veces hasta el propio futbolista reconoce que es difícil esta gente, ¿no? De la ilusión, de las aspiraciones de ascenso, ¿no? Que todo el mundo, después de 24 años, se hacía que Robin, Roberto, al haber detenido, Robin marcara aquel gol, marcarme el punto de estudio, como comentarista, y que la persona y la suerte que dieron a él. Este 24 años ya tiene que también, entonces, ¿no? Unos años, luego la llegada de la guerra de las deportadas y ahora nos han estudiado por la gente ya muy ilusionada, pero eso sí, con la tranquilidad, con la cordura, con la mesura que supone el bofetón que nos llevamos de la mesa. Efectivamente, es un caso de colectivo. Aún así, lo que vamos a pedir esta noche en el pueblo de hoy, bien, más o menos, el trabajo del cuerpo técnico y del mismo de alguna manera con el palo y la zanahoria, cuando gana la zanahoria, mano izquierda, cuando no se gana o cuando está en el partido, no le gusta el partido, sí, efectivamente, pero no es lo que gusta, no siempre va a ganar, no tiene un palo de mucho más de palo que tiene la mesa. El partido del domingo es un partido. Pero bueno, es un técnico con eso para cuando hay un carro que va a recorrer y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Ayer explota Copa Minero en José Manuel Sorts 26 y 54, Elche, teléfono 965 43 78 09. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Copa Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Copa Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Copa Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, mail, corte automático @copadiego.es. De diciembre disfruta de Elche al Taxi Sentido. Tu patrimonio gastronómico y visibilidad con más de 240 horas y experiencias de días de discusión y de toque de actitud de la promoción sin compadre en muchos programas con una atención y con un baño. En un festival gastronómico Elche al Taxi Sentido. Toda la información a visitelche.com. Ayuntamiento. Últimos días, hazte socio de Espacio Sport Center y te regalamos un carnet de Elche. Con un abono trimestral, un carnet de fondo. Con un abono semestral, un carnet de preferencia. Con un abono anual, uno de tribuna. O te informa en Espacio Sport Center. Y los domingos practica el disfruting con nuestro Elche Club de Fútbol. Espacio Sport Center, en Avenida Crevillente de Elche. ¿Te imaginas que el Atlético de Madrid bendiga en Elche? Pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre, en Elche, Benfica, Mundial de Fútbol Base, en la Ciudad Deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural, 5 de diciembre, Martínez Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF. Organiza Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo, visite elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad, contamos contigo. Automecánica Carrús. Alquila taller y prepara tu coche tú mismo. Desde 10 euros la hora. Herramientas incluidas. Y asesoramiento técnico gratuito. O si lo prefieres, te lo reparamos nosotros. Automecánica Carrús. En Elche, calle Monóvar 62. Polígono de Carrús. Junto a BBV. Teléfono 965-04-7312. 965-04-7312. Sábados abiertos. Elche Squash Club, centro de mexicanos deportes de moda, bando, squash, traje, padel, ahora es el momento, apunta hacia el squash, Elche Squash Club. El Radio Expert marca Elche Punta, la información deportiva con credibilidad, dirige Paco Ponte. De la tarde, en el Elche Club de Fútbol, hace exactamente un año, iba de menos a más, se había colocado la jornada número 15, tercero, gracias a su victoria en el Rico Pérez, al tener Club por un gol a dos. En el Club era líder, pero se fue desinflando poco. Pues el Elche era tercero, con 27 puntos, estaba en la misma puntuación que el segundo. De ascenso directo estaba el Valladolid también con 27 puntos. El líder era el Hércules con 31. Para que os hagáis una idea, bueno, comparándolo con el actual Elche, lleva el Elche del año pasado 8 puntos menos, 27 era tercero, y en ascenso directo estaban Hércules y Valladolid. El Hércules no subió, solo finalmente jugó el playoff, finalmente contra el Valladolid. En playoff estaban Elche, Almería, Deportivo y Córdoba. Y fuera del playoff el Celta. El Celta con 23. Al final ha sido el Celta. Junto con el Celta que llevaba el Celta. Quiero decir, el Celta líder, no sé. Todavía queda un Celta. y el marido de los compañeros, pues, ni comida ni hermano. Bueno, me preguntaban si estaba 100% y todavía 100%, y que lo de Girona, lo de viajar a Girona, pues eso, porque no va a... No, no, porque ya hablamos con el mister de viajar con él, con el grupo, porque yo me quería quedar en Madrid y él me dio permiso y ya aprovechaba el curso que estamos ahí y ya me dijo que me podía ir para casa. Sabía que no iba a jugar, por lo tanto, ya suponíamos que cuando lo pienso en el país, para este domingo, sería el partido ideal para empezar a jugar minutos, pero igual no está para empezar. Depende también de la idea. Imagínate que es una semana larga, con martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, entrenan todos los días a la fin de la manera tan bonita, con los estudios estudiando poco a poco y rápido. Y por otra parte, que lo dan los pasos, más que los propios entrenamientos de los insistimos, otra vez, que si se veía para jugar de... No lo sé, es que depende de cómo vaya la semana, cómo me sienta yo, cómo me vea el mister, cómo me vea el doctor, es que depende. Yo sí que entrenaré toda la semana con el equipo y el mister puede ser bien. Villarreal. En este momento será el partido de la jornada. Villarreal es el equipo a batir este año. Con los jugadores que han pasado a un pato Champions League. La verdad que será un partido complicado para nosotros. Un equipo que tiene mucho valor, ha jugado mucho por dentro y si nosotros podemos recuperamos ahí en medio campo y con las decisiones rápidas a un ataque, pues podemos hacerlo. Sí, sabemos que son rivales directos ahora a nivel Villarreal. Dentro de dos semanas tendrá la media, pues estos partidos cualquier jugador los quiere jugar, ¿no? Es un partido de hombres y de ahí se va a notar, pues, que va a atacar, así que al final el partido va a salir. Aquí me preguntaban si el volver significaría que vuelve a ponerse en el mercado y eso conllevaba el riesgo de que algún equipo se llevara en el mercado. No, yo creo que no, pero ahora que se trata de una equipa y yo sí para ayudar a los compañeros y después de la suerte de que el otro volante que le preguntaban también en Valencia, que era ya en primera, pues eso es lo que decía Jordi Chumetra, o con una frasecita de Capi, de la Virgen de lo que sea final, teniendo en cuenta lo que decía de Rivera cuando le preguntábamos qué le estaba pareciendo. Que estaban consiguiendo ellos, nosotros simplemente los analizamos, los comentamos, los damos, pero los están consiguiendo ellos. Bueno, es muy bonito, la verdad que todos los que están viviendo, pues, yo te digo, ¿no? Una gigante hacia el equipo, es pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente cuando tenemos una historia, conseguimos que el equipo se ha recordado. Bueno, con esta la palabra de Capi, de la Virgen de lo que a priori sería la novedad por Rivera, pero bueno, no por otra vez, 11, y veremos si hay alguna otra novedad. Yo estoy convencido de que Powell va. Rosa, comentario. Javier, que la vez que existe para el próximo día, para el domingo, ya veremos la situación. Seguimos fallando en los a los jugadores Atlético de Madrid, el próximo 15 de diciembre, en el Nou Camp,